Nos vamos a Santo Tomé, Santo Tomé para nosotros. Ahí está el profesor Juan Piridori. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Américo, a vos y a la audiencia. ¿Cómo andan por allá, por Gálvez? Y acá estamos esperando. Acá tenemos un comunicado del delegado de Sanco, que está inamovible. Sanco no funciona, nada que ver lo que fue producción histórica. Desgraciadamente, están esperando que se caiga todo, parece ser. No sé qué es la actitud de la empresa. Acá hubo un vaciamiento de Sanco, vaciamiento de algunos vivos, y parece que la culpa tiene los trabajadores. Veo unos comunicados en los cuales se ocupa el sindicato, fundamentalmente. Han salido varios comunicados de algunos grupos empresariales, pero Sanco lo fundieron en unos cuantos vivos que manejan de Sunchales, manejan todo lo que significa manejar y manejar, ¿no? Se saben muchas cosas que han pasado en Sanco durante muchos años. Calculé que esta planta de Galvez, que está acá a media cuadra, tenía 500 empleados. Hoy nos llegan a 120, 130, y así estamos, ¿no? Es que eso es lo que sucede normalmente con las cooperativas. ¿Sí? El problema cooperativo, digamos, una de las consecuencias que trae normalmente en la gente es que, porque el sistema cooperativo es un sistema solidario, pero después termina convirtiéndose en una empresa donde los gerentes se transforman en los empresarios y los dueños teóricos de la empresa, y los asociados terminan siendo clientes. Y entonces siempre termina la historia de las cooperativas en la provincia de Santa Fe, pues siempre se repitió, digamos, asociados pobres o rematados y gerentes ricos. Algo parecido, vos tenés una idea más de Sanco. Sanco fue Sanco Córdoba, Santa Fe, realmente la producción. Hoy no le queda un tambo a Sanco para que traigan leche, por ejemplo. Y están manufacturando cosas que la producen en otro lado, han vendido la marca, figura Sancor, pero son otros productos, toda esa tristeza que va en lo que se fija semejante estructura acá cerca, hermano. Eso ha pasado con la mayoría de las cooperativas en la Argentina, en el norte de Santa Fe, en el Chaco, pasaba eso exactamente, digamos. Al no haber conciencia. Porque la cooperativa, el cooperativismo es la ayuda mutua, digamos, y la solidaridad son los principios del cooperativismo. Y esos principios en una sociedad capitalista se van perdiendo, y entonces, digamos, el asociado empieza a alejarse de la institución. Y la institución empieza a ser manejada por dos o tres gerentes, le digo yo, usted llámelo como quiera, vivo, como sea, y empiezan a hacer sus negocios, a costa del capital que pusieron a lo mejor sus abuelos durante toda la vida, y bueno, terminaron así, la Unión Agrícola de Villocampo, en el Chaco, cuántas cooperativas, en el Chaco las cooperativas terminaron fundiendo al Banco El Chaco. Alguna vez les voy a contar esa historia, digamos, o sea que esto no es una historia nueva, es una historia que se viene repitiendo a lo largo del tiempo y ya hace varios años atrás, ¿no? Bueno. Sí, yo tengo. En el Chaco, por ejemplo, las cooperativas del Chaco sacaban. La comisión directiva venía el Banco del Chaco y le daba un préstamo a una cooperativa y se hacía responsable la cooperativa con su patrimonio para devolver ese préstamo. ¿Qué hacía? Recibían la plata, se repartían la plata entre los asociados poniendo el nombre de cualquiera, y como la cooperativa era la responsable, terminaba pagando la cooperativa, y entonces era cinco o seis tipos que se llenaban de plata, tomaban los préstamos, agarraban los préstamos y después lo terminaba pagando la cooperativa. Como las cooperativas no tenían capital, terminaron fundiendo al banco de la provincia. Así concretamente era. Bueno, acá en Galvez teníamos cooperativas que desaparecieron hace 20, 25 años atrás, la última que han quedado, la ganadera, estaba la agrícola, estaba de Tambero, desaparecieron todas, y nadie sabe, digamos, hay uno ve, por ejemplo, había lugares físicos, como sé, el lugar de remate de feria fue todo loteado. ¿Quién se quedó con todo eso? No sabemos. O, por ejemplo, acá somos un pueblo bastante esponja, nos tragamos todo, y muchos se callan la boca. Por ejemplo, el edificio de la cooperativa de ganadera, que está en pleno centro, no sé quién lo ocupa, realmente no sabemos quién se quedó con eso. Lo que era la agrícola también, bueno, y así la de Tamberos, directamente las cooperativas desaparecieron, y todo calladito de la boca. Y algunos vivos se han sacado su buena tajada, ¿no? pero son grandes señores, como decía mi vieja, entonces son intocables algunos acá. Y sí, es así. Y después tenemos otro ejemplo de cooperativa, que es la cooperativa eléctrica. Vos hacías referencia que los gerentes se transforman en dueños, es cierto, porque acá hay un consejo de administración, que vos nunca vas a llegar. Antes era por voto directo, se elegía la comisión, el consejo de administración, era por voto directo. Cuando perdieron el poder, digamos, un poder muy, muy grande acá tres o cuatro ingenieros de la empresa más grande de eléctrica manejan junto a otros personajes de esta comunidad, manejan la cooperativa eléctrica. Nadie niega que el servicio es buenísimo, nadie niega que la electricidad que tenemos es buena, no tenemos cortes, pero vos no tenés acceso, sos un socio de la cooperativa, sos un cliente, como decía vos anteriormente, y cuando llega el momento del corte, te viene el corte. No hay sistema solidario como fue lo originario, porque esta cooperativa fue hecha en su momento, en la década del 40, del siglo pasado, por gente que venía, mucha gente del socialismo, del comunismo, que hicieron una cooperativa y lucharon mucho por esa cooperativa. Y bueno, hoy es una empresa, y la empresa más poderosa de Galvez. Sí, pero por eso le digo, conozco esta historia y conozco la cooperativa eléctrica lo mismo, y en algunos pueblos de la provincia hay algunos personajes que se manejan en la sombra y son los que tienen el poder. Bueno, es una historia. Claro. Tiene que ver con el momento, tiene que ver con el sistema económico, con el neoliberalismo. Con el neoliberalismo se pierde la esencia de la solidaridad y del trabajo mutuo, y entonces, digamos, cada uno se vuelve individualista, y el éxito de una persona no está en lo que contribuye a la sociedad, sino que el éxito está en la fortuna que logra amasar, no importa cómo sea esa fortuna y cómo uno la haga. Y entonces, en este esquema, digamos, cada uno se vuelve individualista. La lucha es con uno mismo, ya ni siquiera con el vecino, es con uno mismo. Y ahí, bueno, vienen todos los problemas de la gente que tiene problemas de frustraciones psicológicos, etcétera, porque el capitalismo es un sistema donde yo mismo peleo contra mi propio yo por mis propios principios, no sé si me entiendes. Sí, perfecto. Bueno, así que ese es el problema. Entonces, la idea de financiarización, que todo se transforma en plata, hasta la vida social, entonces yo no estudio porque yo quiero saber más, porque quiero llenar mi espíritu. No, yo estudio en tanto y en cuanto ese estudio mañana me genere algún tipo de beneficio económico. Entonces se terminó el altruismo o la necesidad del progreso por el progreso mismo en cuanto a la espiritualidad. Hoy el progreso es solamente económico y se mide en esos términos. Sí, yo creo. Entonces, que aparte las universidades están preparadas de esa forma. Si vos serías abogado, tenés que ser un abogado bastante, digamos, tratar de cómo joder a tu cliente, como joder a la gente que tiene enfrente, o los médicos mismos, las facturaciones concretamente, los clubes y todas estas cosas. No hay conciencia, no digo que son todo igual, pero sale la universidad con una mentalidad mercantilista directamente. Exacto, y entonces usted cómo pretende que bajo ese esquema de funcionamiento de la sociedad pueda funcionar una cooperativa. No tiene lógica, no tiene razón de ser. Claro. Este es el problema, digamos, que sucede en las sociedades cuando el liberalismo, el neoliberalismo, que es una nueva forma, una nueva era en la sociedad, empieza a impactar en todos los sectores sociales, porque entra al Estado, entra en su familia, entra en su forma de ser. Por eso le digo, la competencia incluso no es con el vecino, es con usted mismo. En el modelo capitalista había competencia. Yo competía económicamente con usted dentro del modelo económico, pero después, cuando yo dejaba mi negocio, me iba con usted y trabajaba junto en una cooperadora. Uh-huh. Se terminaba la competencia. Trabajábamos juntos en pos de algo. En el neoliberalismo ya la competencia no forma parte de la vida de la economía. La competencia forma parte de la vida de cada uno en su hacer diario. Entonces yo compito todos los días conmigo mismo para hacer más dinero, porque la única función social que nos asigna el neoliberalismo es tener más dinero. No, por eso le vuelvo a repetir, no autorrealizarme, no ser mejor persona, eso no cuenta. Si usted es buen padre o mal padre, a nadie le interesa. A usted lo que le interesa a la sociedad es si usted anda en un BMW 0 kilómetro. Y esa competencia se vuelve interior. Y entonces, obviamente en ese esquema es imposible de que funcionen instituciones sociales como hace 30, 40 años atrás, como era una cooperadora, era un club de barrio, un sindicato, etcétera, ¿no? Juan, perfecto, esto salió, digamos, un poco de lo que esta charla estaba prevista y realmente muy nutritiva. Hablamos, ¿qué pasa? ¿Caputo encontró la vuelta para que toda la diferencia cambiaria se achique? ¿Qué pasa? No encontró la vuelta, ni mucho menos. Esto, yo ya se lo vengo anunciando, esto es el principio del fin, y no es que uno lo diga por prejuicio o porque quiera que esto se termine. Esto lo vivimos, digamos. Esta gente tiene la habilidad de presentarse siempre como lo nuevo, cuando es lo viejo ya lo venimos viviendo del año 76 con Martínez de Hoz. Lo que está haciendo Caputo, esta famosa devaluación del 2% mensual, fue la famosa tablita que hizo Martínez de Hoz en la década del 70, en el 76 concretamente, donde para darle tranquilidad a los mercados, él tenía una devaluación programada. Entonces, y lo mismo fíjese que está haciendo Caputo, una devaluación programada del 2% mensual. Sucede que hay muchas presiones por parte de muchos lados, porque con las altas tasas de inflación, el dólar quedó retrasado. Entonces, ¿qué sucede? Los que tienen el poder en la Argentina son los que aportan dólares, porque la Argentina necesita dólares. Es decir, los que tienen el poder son los exportadores. Los exportadores, cuando exportan, le entregan dólares al Banco Central y reciben pesos, ¿sí? ¿Qué pasa? Ellos son monetaristas. Los monetaristas sostienen que el problema inflacionario es cuando hay mucha emisión monetaria. Entonces dicen, si nosotros cortamos la emisión monetaria, se termina la inflación. Entre paréntesis, le aclaro. Esta teoría monetarista es de la década del 70 y quedó perdida. Nadie más, excepto Stusenegger, nadie más cree en esta teoría, porque fíjese usted, Estados Unidos es el país que más emite en el mundo y tiene una inflación del 3% anual. Es decir, la práctica demostró que no sirve. Pero volvemos a la Argentina. Entonces, como ellos son monetaristas, cuando se venden dólares, el Banco Central recibe los dólares y le da peso. Ahí hay emisión monetaria. ¿Cuál es el plan de Caputo? Bueno, vamos a vender todos los dólares que recibamos cuando el Banco Central recibe, vendamos los dólares, entonces, digamos, cuando yo vendo dólares como Banco Central, saco pesos del mercado, saco pesos de circulación. Y con eso, con esta sacada de pesos de circulación, entonces va a empezar a bajar la inflación. ¿Me sigue la idea, no? Sí, sí, sí. No solamente con la inflación, el hecho de la plata, no consumir y también te baja la inflación por ese lado, sino te van sacando la plata por otro lado. Claro, y él, pero esto acá él entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Los pocos dólares que tiene el Banco Central, que prácticamente no tiene, lo está vendiendo en el mercado. ¿Por qué? Porque empezó hace una semana, 10 días atrás, acuérdense que llegó a 1.500 pesos. Entonces él, los pocos dólares que tiene el Banco Central, los vende en el mercado y recibe peso. Estos dólares que él vende en el mercado, ¿qué es lo que están facilitando? La fuga de divisas, que es lo que eternamente ocurrió en la Argentina, y saca dinero de circulación, bajo la excusa de esta la inflación, saca dinero de circulación. Pero ¿qué sucede paralelamente? El Banco Central comienza a perder reservas. Después, este es el primer problema. El segundo problema es que ellos transfirieron toda la deuda del Banco Central al Tesoro. Y esto es usted me va a poder decir, bueno, es una cuestión contable, porque lo que debía el Banco Central, ahora en vez de verlo el Banco Central, lo va a ver el Tesoro. Perfecto. Pero la deuda del Banco Central incluye los depósitos de los ahorristas. Entonces, si usted tiene como ahorristas a los grandes capitales que empiezan a ver que hay una tasa de interés negativa, porque es muy poco lo que se paga en tasa de interés comparado con la inflación que hay. Si esa plata pasó al Tesoro y usted ve que el Banco Central está perdiendo reserva, que el Tesoro es la nación argentina. ¿Qué va a hacer la nación argentina o cómo va a hacer para pagar esos pasivos, esa deuda? La única manera que tiene para pagar esa deuda es haciendo más ajustes, pero ya el ajuste no se sostiene más. Entonces los operadores financieros empiezan a desconfiar de que el Estado en algún momento no le pague la deuda, como ya ha pasado con el plan Bona y otros planes. ¿Me va siguiendo la idea? Sí, sí. Entonces, fíjese que el dólar está bajando ahora, en estos días, ayer y hoy bajó el dólar, pero sin embargo crece el riesgo país aceleradamente y caen todas los bonos, todas las acciones de las empresas argentinas. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza muy grande en cómo se va a mantener este plan. Y porque el final es un final que está cantado. Ahora, está cantado para el pueblo. ¿Cuál va a ser el final? Mayor pobreza, mayor endeudamiento, mayor hambre, porque los sectores financieros sí se están beneficiando, porque están, gracias a toda esta teje y maneje, le está permitiendo no solo fugar dinero al exterior y sacar dinero, sino comprarse los pocos dólares que están quedando en la Argentina. Exactamente y tal cual ocurrió en el 2018. Y casualmente, ¿quiénes estaban en el 2018 en el gobierno? Los mismos que están ahora. Schwarzenegger y Caputo. Exacto, entonces, digamos, el mecanismo es exactamente... Ahora, Juan, yo más allá que no hay relación de ningún lado, porque hay más de 7.000 pymes que se cerraron, y la industria argentina, que más allá que representa a los grandes, pero también hay una parte que está representando a las pymes, hay un gran concretamente los grandes, Funes de Rioja, y después las pymes también están agrupadas dentro de la Unión Industrial Argentina, tiene una parte. Nadie dice nada de eso, nadie dice nada de lo que está pasando con el tema cambiario, nadie dice nada que cada vez que se consume menos, nadie dice nada que nadie maneja los precios. Yo tengo un ejemplo práctico. En Galvez, un kilo de pan vale 2.500 pesos. 2.500 pesos. Un locadía como Barranca vale 1.100 pesos. Un kilo de bizcocho que en Galvez vale 7.000, 8.000 pesos. En Barranca vale 3.500 pesos. Entonces acá nadie controla nada de abajo hacia arriba y tampoco de arriba hacia abajo. Los que tienen, digamos, los que se consideran oposición, los que se consideran, no sé cuál es, hay la CGT va ahí dividida a mostrarle la cola al gobierno. Esto realmente le está haciendo el juego a estos personajes que van a destruir el país y al ser nacional directamente, ¿no? A ver, se da en la Argentina se da un fenómeno singular, digamos, con todo lo que está pasando con la recesión, que hay una caída en las ventas del 12% de mayo, de junio a mayo, sí, cayeron el 12% las ventas en las grandes cadenas de supermercados, en los negocios de barrio, es aún mayor la caída de ventas. Entonces, ante este proceso desastroso, porque estamos peor que en el 2001 en este momento, y usted dice, ¿y cómo? Bueno, las empresas están perdiendo. No, paradójicamente las 100 mayores empresas están teniendo ganancias promedios del 50% de su patrimonio. Entonces usted me dice, ¿cómo una empresa con la recesión que hay está teniendo ganancias? Pero claro, lo que sucede es que, o sea, hay varios fenómenos que se dan en la Argentina. Primero hay una reprimarización de la economía, es decir, cada vez exportamos menos productos elaborados. Segundo, hay una gran concentración de la economía. ¿Qué significa concentración de la economía? Que pocas empresas manejan el mercado. Entonces, como son pocas empresas las que manejan el mercado, ponen los precios a su antojo, pero además, como hay una liberación del mercado, tanto del mercado físico, o sea, de bienes y servicios, como del dólar financiero, estas empresas tranquilamente los excedentes lo pueden salir a vender al exterior. Fíjese que salió una noticia hace unos días atrás, no la tengo yo ahora acá porque no estoy con la computadora adelante, pero que la Argentina, el menor consumo de carne en los últimos 100 años, no sé si usted leyó esa noticia. Sí, nos damos cuenta. Entonces, si es el menor consumo de carne en los últimos 100 años, nosotros deberíamos ver las vacas pasando por la ruta porque estaría lleno de vacas, y eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque todos los excedentes van al mercado de exportación. Y este es el modelo económico, que solamente viva, es el mismo modelo agroexportador de hace un siglo atrás, que viva solamente el 10% de la población bien. El resto de la población no va a vivir bien. Y entonces, ¿pero por qué no les interesa? Porque como el resto de la población no va a vivir bien, pero lo que nosotros exportamos es carne, soja, trigo, leche, todas esas cosas las podemos seguir vendiendo al resto del mundo. No me importa que me las compre Américo Barrio en Galvez o Juan Pidori en Santo Tomé. Eso yo lo vendo al exterior. No. Este es el problema, digamos, económico, y es histórico este problema en la Argentina. Juan, una última pregunta. Siempre se plantea que Milei dice no hay que emitir. ¿Está emitiendo el gobierno nacional el nuevo billete? ¿Está qué? No, emitiendo, no, si emite, si fabrica más billetes. ¿Está fabricando billetes? Pero yo me encontré con un billete de 10 mil pesos, que es un papel, parece papel que usaban para hacer las cometas, los barriletes. Me encontré. Sí. El gobierno de Milei es el gobierno que más emisión monetaria hizo. Pero digamos, la inflación no tiene que ver con la emisión monetaria. Sí, no, ya lo contaste, está bien. Milei está emitiendo, termina de emitir bonos por 15 mil millones de dólares, pero en pesos, el equivalente a 15 mil millones de dólares. Y entonces ahora, por eso estas medidas que toman, dicen, no, vamos a chupar pesos del mercado, vamos a vender los dólares que nos quedan, pero en realidad, por eso tampoco no nos debemos olvidar que Caputo, además de que no sabe economía, Caputo sí es un Messi de la finanza, el tipo vivía de las mesas de dinero y de hacer estos negociados. Y a esto nos está llevando Caputo. Caputo nos está llevando a una gran, puso a la Argentina como una gran timba, una gran mesa de dinero, y es lo que se está timbeando. Y Milei lo está ayudando, dejándole abierto a todos los grandes grupos del mundo que vengan a la Argentina y se timbeen nuestros recursos naturales. Quiere que lo cierre, así es la idea de este plan económico. Si es que se puede llamar plan. Plan. Bueno, Juan, gracias por hoy. Realmente muy claro el panorama. Encima que vamos a ir con el tema de las cajas, vi que nuevamente publicaste algo. Recordanos dónde podemos ver todo tu material con respecto al tema de la caja provincial, todo esto, las cajas jubilaciones provinciales. ¿Dónde puede entrar la gente para verla? No, es un canal de YouTube porque me hicieron un streaming ahí y no sé cómo es que se llama. Lo tengo que ver, después te lo paso, Américo. Bueno, tengo por acá, ya vamos a ver si lo decimos nosotros. Dale, bueno, dale. Lo mejor para vos, Juan. Gracias. Dale, un abrazo. Juan Pidori pasó por el 18.9 con el tema económico de la Argentina, muchachos. ¿Quién pensaba? Vos antes, cuando yo era chico, mi hija salía con la bolsita a comprar la carne, el pan, la leche, una bolsita salía, tiene las monedas, el monedero. Y volvía y comíamos al mediodía, una sopa de aquella, había cada tanto un bifecito, todo, pero este. Ahora, yo vivía hoy en un lugar de Santa Fe, y chicos entre 14 y 6, 4, 5 años por la calle vendiendo medias. Esto es lo que hizo Macri y lo está concretando Milei. Esto es lo que quiero. Esos chicos desaparecen. No sé, pueden desaparecer como Loan o pueden desaparecer directamente porque no, es una generación que ni siquiera va a poder estudiar y es una generación que se pierde. Y entonces esa injusticia te desarman. Tanto que hablamos que somos cristianos, que esto, que el otro. Chicos por la calle vendiendo media y no saben si el producto de eso ni siquiera lo ven ellos. Porque desgraciadamente a veces pasa que está el papá esperando, la mamá está esperando para quitarle la plata. Y la desesperación que tienen para venderte un par de medias. Entonces, esta es la realidad que nos toca vivir hoy con un gobierno en los cuales no le importa a la gente. Y hay muchos que están contentos, y bueno, que sigan contentos. Espero que algún día nos reencontremos como argentinos y veamos, sepamos hacernos autocríticas de un lado y del otro, pero fundamentalmente, cuando ve tanta tristeza en el pueblo que no tiene para comer, eso es muy fulero.